Perdona si te causo dolor. Perdona si te digo y adiós. Esa chica linda, se me parte el corazón. Me dejaste por el rubio, un tremendo billetón. Y la pena yo la paso, con la cámara y mi flash, recordando aquellas fotos que en la playa te saqué. Desde el día de tu boda, yo las fotos tomar. ¿Quién te tomaba la fotito? Este chiquito, este chiquito. ¿Quién te mostró el pajarito? Este pechito, este pechito. ¿Quién te tomaba la fotito? Este chiquito, este chiquito. ¿Quién te mostró el pajarito? Este pechito, este pechito. Ábreme la puerta verbenita, que no soy ladrón. Sí, con vos, con otra sí, con vos. ¿A qué has venido? ¿Quién te ha llamado? Verbenita. ¿A qué has venido? ¿Quién te ha llamado? Verbenita. Cuando mil veces te dije que no, no digo ya no, con otra sí. El sello número uno de la música tropical. cerca de ti. Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará. Algo me anuncia el corazón. Hoy he visto una mujer.